asómate a mi ventana, te muestro esta vida insana. La mañana pinta bien pa' salir a fumar canas. Las personas que caminan no se miran a la cara, ven la marca de su ropa para saber si es de Sara. Y bueno, para esta cuestión, hago letras que sean cura de tu enajenación. Mi misión, claro, ser un ser indestructible y con rimas una gran reputación construirme. Salir de este mundo es muy fácil para mí, conseguir un buen futuro lo es difícil para ti. El trabajo ha sido duro, te lo dice un campesino. El beat suena tan duro que lo escuchen los vecinos. Mostrar egoísmo es aprender a quererse. Ahí donde amar es el verbo que no se ejerce. Yo me esforcé pa' dar todo de mi parte. Errores que he cometido los he pagado al doble. Y son topes que no frenan este andar. Rapo sino hasta la muerte, guerrero en el más allá. Y es que en solo algunos años he podido apreciar cómo el mundo se transforma en máquina para comprar. Y seguro no, no te falta el celular, formas parte del consumo cuando compras cervezas. Regresa de un sueño que te apago como chispa. Las líneas que tienen sentido cuando hipnotiza la pista. Sigo a todos con la vista, son personas pesimistas que sobre espinas transitan, gritan, esperando desahogar el estrés que le acumula la semana laboral. Y yo, tan solo prendo una llama, conquistaría a una mujer si le hablara de mi cama. Es tan fácil encontrar cualquier placer cuando tienes la ayuda de un cuadro del SD, ok. ¿Sabes a qué me refiero? Soy mi público en cualquier eventual que llevo. Empero, sigo vivo en el tormento, la armadura la llevo por dentro, corazón de concreto. Es que estas horas no comprendo el porqué cuando pisamos oscila el país entero. Oscila el país entero. Dusty Boot representando.